sagrado y los planetas ya se alinearán. Por el Santo Grial, los imperios caerán bajo la ira de la Tierra. Reinará solo el poder del Sol. Huestes destruyendo ciudades, vientos de imperio ya se callarán. Raza idiota y cruel, de rodillas caerá cuando los mate su veneno. Entonces llorarán bajo el poder del sol. Se oyen clamores de justicia. Los caballeros ya retornarán. Vencedor final, ya sabemos quién será. Ser la tierra. We'll be right back. hacemos siempre el aguante. La de Yankee. ¿No puedo grabar? Sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia, el más grande por las glorias que alumbraron. ¿Qué tal? ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Te veo contento, te veo, ¿no? ¿Eh? Los veo contentos. Una vez más acá en... Están alborotadas las gallinitas. Están alborotadas, hay que jugar a la gallinera. Anda un zorro suelto por Barracas y se alborotaron las gallinas. Bien, acá estamos en un hincha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, acá, festejando y después aquí arrancamos con una pequeña interferencia que no sé de dónde sale. No sé de qué gallinero viene. No sé si nos mandó pasarela esto. Pero bueno. ¿Qué es eso? Es un pequeño homenaje a un equipo, ¿no? Ahí nos está escuchando un hincha Boca acá. El equipo, ¿verdad? Este de la B. ¿Qué era? De la B. Que volvió de la B y salimos campeón. Qué loco, ¿viste? Así lo pasé Independiente, me pasé. Ah, y la ganamos a Boca, ¿cierto? Porque viven de eso, que nos gastan de eso, de que estamos a la B, pero bueno, ¿viste? Está la maldición de la B, está, ¿viste? Ahí está. Pero, ¿cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Luca. ¿Qué hace, gallina inmunda? Tenemos un invitado ahí, el Patovica Aguilar, Luis. Está bueno, arrancamos con logos. Arrancamos con logos. ¿Por qué arrancamos con logos hoy? Porque es un aniversario que hoy, una fecha como hoy, empezó. Cuando sonó por primera vez. Sonó por primera vez que ellos se presentaron en la Heavy Rock and Pop. Sí. En la época cuando estaba flaco el ruso Berea. El ruso Berea. ¿No? El de la vereda. Que ahí se hicieron presentes después de lo que fue la separación de B8. Sí. ¿No? Que se llama la voz de B8. Que luego fue una banda de heavy metal en Buenos Aires, Argentina, creada por Samarvide, Adrián Senkli, Miguel Roldán, luego de lo que fue la separación de B8, ¿no? Che, lo que puedo contar de Lobo es que debuta en Buenos Aires el 11 de octubre del 91 en Cemento, que fue su primer recital oficial. Contado por el apoyo de un amplio público y se presenta posteriormente en varias ciudades del interior del país para una producción de la nueva propuesta. A comienzos del 93 ingresa a los Estudios Colombia para grabar su primera producción, que es La Industria del Poder, que hemos pasado el tema, que hemos empezado el programa, que ha marginado. Con que iniciamos. Sí. Que es producido por Néstor Pajo de Ranzo, uno de los históricos, sí, ¿no? Que produjo un montón de discos lo que es metal nacional. Que álbum que gana en todas las encuestas por los medios especializados, siendo seleccionado como disco del año, que fue el que estábamos nombrando, ¿no? Que después luego se fue a tocar acá, lo que fue en Sudamérica, fue su segundo recital, que fue en Paraguay, ¿no? Que fueron a tocar ahí. Y que luego regresa a la Argentina para participar en un Monster Rock, que fue uno de los primeros, en el Estadio Ferrocarril Oeste, junto a Megadeth, Alice Cooper y Ozzy Osbourne. Sí, entre otros, me acuerdo. Hacia fines de este año. Yo me acuerdo que lo fui a ver, una mama me agarré. Una anécdota tengo ahí. Perdí el documento, perdí la mochila. Qué raro usted con eso. Me paró la ayuda, me pidió un documento y dije, déjame romper las pelotas. Tirado en la vereda, sí, ¿no? Yo qué sé. Quería remir gratis, te dijo. ¿Eh? El de azul te dijo que era remir gratis. Anda a comer pizza. Y hospedaje. Eso está bueno, ¿eh? Claro. Esas son buenas anécdotas. Buena anécdota. Siempre con los muchachos azules siempre hubo una rivalidad, ¿viste? Falta el escudo amarillo afuera, pero bueno. El tema de... ¿Ah? Che, que es como un River Boca, ¿no? Una rivalidad, más o menos, ¿viste? Es como que cuando te paran Yeleji, ¿viste? No te renovan las cosas, ¿viste? No sé si escucharon el tema de Helion, ¿eh? Que dice harto de los azules, claro. Síndrome. Y después en el 96... hicieron un festival que se estaba Samarvide, Miguel Roldán y Osvaldo Civile, que Osvaldo Civile es hace 15 años. 15 años falleció. Y Gustavo Robles, que eran los históricos, que eran de B8, que hicieron un homenaje ahí, lanzaron un disco que hicieron en el Estadio Obras Sanitaria, el 23 de noviembre. A principios del 98, Samarvide le pinta Isa a Estados Unidos, no sé qué, le agarró la locura, me parece que leyó mucho la Biblia y le pintó Isa para allá. Sí. Que sí, le agarró ese mambo. Le agarró ese mambo, esa locura. Tenía un pequeño problema psicológico, me parece. Pero en el 99, Miguel Roldán comienza un proyecto que hizo una banda Cruel Adición, que yo lo fui a ver en Cemento, una vez que hicieron un festival como que así últimamente, ¿te acordás? En la época en Cemento hacía muchos festivales. Sí, Cemento sí estaba. Que muy ahí salieron bandas como Imperio, me acuerdo ese día tocaron en esa fecha. Ahí vi a Lorien. Lorien, una banda metal clásico. Sí, ¿no? Okay. No, nada, y eso. Y tenemos un par de temitas, vamos a pasar otro temita ahí, ¿no? Ahí Cristian tiene. El operador, señor operador. Vamos con el temita, uno de Generación Mutante. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar Plan Mundial para la Destrucción de Logos, ¿no? Y esto, estábamos diciendo el tema que hacemos un homenaje a esta banda, porque fue una de las bandas que fueron de los 90, muy conocida lo que es nivel nacional metal, con José. ¡Llegó Joaquín! Sí, he llegado yo. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, Joaquín. Muy buenas noches, querida gente, muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, no sé. No, ahora va a empezar a sumarse un minuto a la noche, sí, a cada día. Bueno, ya la noche ya cayó, así que... Estamos cayendo en el... Cae temprano la noche. Sí, sí, por eso. Ya a las 6:30. Sale tempranito ahora. Sí, sí. Muy bien, bueno, comenzamos con Logos, la banda representativa del día de hoy, justamente porque se cumple un aniversario. Sí. Es excelente el comienzo de Chebarraca, yo llego tarde y estaba escuchando. Debo... Yo, no sé, lo saco al aire, supongo yo, porque... ¿Qué descaro el de poner el tema de River? Esto es obviamente un grito de guerra, porque hay repercusiones, porque no de... somos todos de River, y el barrio no va a empezar a conocer a los chicos de River. Sí. Bueno, el jueves que viene pasamos chinita. El himno a San Lorenzo, el himno de San Lorenzo. Para quedar bien con todos. Sí. Reivindiquemos todos los himnos, claro, de los cuadros. Por la unión de los clubes. Claro, hinchadas unidas Argentina. Sí. Vamos todos a Brasil. Para mejor quedar todos con todo, mejor todavía. En el mundial de Valero. A mí me invitaron al mundial de Dama de Chapita. Así ese, que vamos a estar mundial ahí. También vamos a estar nosotros acá. Mundial de Dama de Chapita. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué quería comentar? ¿Alguna cuerda? No, comentaba esto, tema que con José decíamos, sí, de esta banda que, bueno, a mí me trae nostalgia, me acuerdo del Logo, porque sí, era mucha, la época mucha, de los cassettes, ¿no? Cassette. Que yo me acuerdo que fue mi segundo disco que me compré, bueno, después tenía los de Maiden, pero lo que era nacional era, me acuerdo, yo me había comprado, no sé si vos, los cassettes, yo me compré uno de Hermética, me acuerdo, el primer, sí, disco, sí, de Hermética, y después me compré este Industrial Poder cuando yo lo escuché en la Heavy Rock and Pop, que hicieron, me acuerdo, hicieron un tema ahí que, dije, estaba bueno. Estaba bien, una genial banda interesante. Sí, sí. Aparte, Flaco, sale una banda histórica, lo que era. Lo que era B8, ¿no? B8, sí, solamente. Perfecto, bueno, genial. Y bueno, de ahí nace la pasión por el metal, supongo yo. O yo igualmente. Bien. Pensando, como decíamos, como somos algunos medios veteranos de los 90, sí, sí. Los 90 era la época. Lo decís por vos, ¿no? La época dorada. Lo decís por vos, ¿no? Metal nacional. Lo único que teníamos en, ¿no?, esa época era B8. Bueno, Riff, arrancamos. Claro. Bueno, si vamos más atrás, tenemos Billy Bone y La Pesada. Claro, o sea, no se rompan todo. Claro, salgan al sol, idiota. Claro, qué bien. Histórico de rock nacional. Ahí era chiquito yo, pero no me acuerdo todavía. Sí. Seguí siendo chiquito. Que en el Buenos Aires Rock, que fue cuando, claro, se presentó por primera vez B8, que bueno, ahí no me dejaron ir por la edad, que... Eras muy chiquito. Era muy chico, tenía 13 años, creo. Y no me dejaron, bueno. Pero igual ya me quería filtrar, pero no pude. ¿Te querías no escapar? Claro, no pude, así que... El único que fue, había ido mi primo, y bueno... Te querés matar cuando te conté. No me conté. Perfecto. Que no. hoy en día, si quieren, en YouTube está ese el video de lo que fue ese día. Ha subido en los canales de Buenos Aires Rock, que cuando habla Iorio, el Loco. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es un gran documento, sí, que documento después fue histórico. Publicado bueno, como en distintos documentales acerca de la banda. Que se fueron pasando uno más muy importante por ahí. Relevante, que ya todo el mundo debía haberlo visto, que supongo que es La H no murió, no. Es un gran documental que, bueno, data de la historia de Hermética, sus comienzos hasta, bueno, sus finales, por allá por los años, creo que 85. Claro. Sí, muy sí, bien. Sí, y pues para el día de hoy tenemos a nuestro querido corresponsal, ha ido a un recital, acá José nos va a comentar. Sí, estuve por Titán Rock. Exactamente. En José Cepaz. La fecha Tren Loco y Bagual. ¿Esas eran las dos únicas bandas que tocaban? No, tocaron Fiel. Qué bueno. Violencia Trash, que también estuvieron muy buenas las bandas. Y cerró Tren Loco, ¿no? Que bueno, Tren Loco, sí. ¿Cómo comenzó? Palabra, ¿no? ¿En qué horario comenzó? Y comenzó a las 23 horas. ¿Cuál era el ambiente que se sentía en ese momento? Espectacular. ¿En serio? La familia, todo. A pesar de que gente que no conocía. ¿Seguro? O sea, la única. Los únicos, digamos, gente que conocí ahí, digamos, más íntimamente, era Bagual, ¿no? Que ya me tienen registrado en todos lados. Más afinidad, ya tenía afinidad. Ya salí en la foto, digamos, de lo que es el disco, fotos mías, donde estoy yo. Bueno, los agradecimientos también. Totalmente. Y bueno, pero después el resto de la gente, hablar ahí con, viste que te acercás, hablas con uno, con otro y te haces amigo, viste, como es el metal. Es el ambiente metalero. Sí, sí, el metal típico, es, claro. El metal genera eso, viste. Amistad, genera amistad, viste. Conocer amistad el verdadera. Otro, claro, eso. Canciones destacadas del día. Cuéntenos por parte de Bagual en el inicio. Y por, en el inicio fue... Sí, no, cuéntenos. Sí, el inicio fue, bueno, como un bagual, uh-huh. Para que se te devuelta la taba de la vida. Qué bueno. Después siguió con Carcamán. Qué copado. Una gran lista recorriendo todo el disco que está presentando por estos días Bagual. Muy interesante y muy pronunciado. Ya estamos, acá tenemos el disco. Muy linda la cuestión la de tapa, la, sí, la, sí. La artística. Muy bueno, sí, muy excelente bueno. Grabación realmente, porque bueno, se suena bastante bien. Suena muy bien, muy suena bien. Muy bien Bagual y obviamente y el son, show. Y son de son, digamos, los chicos son de acá, de Merlo. Qué loco. De bien, Merlo, bien. Merlo, provincia de Buenos Aires, o sea, de la zona oeste. Sí, bien del oeste. Claro, que yo a ellos, por ejemplo, los conocí en Picarrock. Uh-huh. En Picarrock hará unos 3 años, creo, 3 o 4 años. Genial. Los vi por primera vez ahí. Y vos cuando los vi ahí arriba del escenario, viste, el guitarrista Maximiliano Manso, que de Manso no tiene nada con la guitarra. Te iba a decir lo mismo. No, sabés, cuando lo vi ahí, vos lo ves un chico ahí, viste, así calladito, viste, decís, no, ¿qué va a hacer este chico? Sí, es una persona de perfil bajo, pero que resalta tal vez por otras virtudes. Arriba del escenario, ¿no? Perfecto. Uno sabe lo que es un monstruo. Genial, excelente. Arnaldo Salvi también en la batería es terrible. Bien, bien. Bueno, y Alfredo Cruz en el bajo, todo. Excelente. No, todo resalta justamente. Horacio Cruz en la voz. Que y dan un gran aporte al heavy. Y al trash que suenan en alguna. Yo muy, no diría. Muy buena banda, muy buena banda. Muy buena banda, realmente. La verdad. Para pueden, recomendar, es la banda recomendada del día de hoy. Y bueno, llegó ahora está haciendo soporte, hizo soporte de Tren Loco. Tren Loco. ¿Cómo fue el recital de Tren Loco? Espectacular. ¿Siguieron, qué, recorriendo en el último disco o...? Del último disco, sí, perfecto, sí, todo el último disco, sí. Bien, bien, siguen presentando ahí, qué bueno, excelente. Supongo que el público que continúa siendo de Tren Loco es el de siempre. Es el mismo de siempre, ahí te das cuenta lo que es los seguidores que tiene Tren Loco, ¿no? Que claro, son muy fieles, que siempre conllevan a como, todo. Como está en la remera, ¿no? De Venas de Acero, todos somos vagones del mismo tren. Perfecto, así excelente. Todos, vamos, todos. ¿Canciones destacadas de Tren Loco de esa fecha? Y mira, todas. Todas. ¿Cuáles fueron las que más? Todas, ¿viste? Todas, a mí me... Todas. No hay una, digamos, espectacular que diga esta es el mejor tema, ¿viste? Claro, además se suena por el pogo que se realiza en el momento, ¿viste? Sí, aparte Cabral, ¿viste? Como te incita, sí, ahí el totalmente. Pogo, al aguante, va. Siempre ahí moviendo las masas, alentando justamente al desestrés de todos los días. Claro, exactamente. A sacarse el quilombo de la ciudad, de la provincia también, del laburo, etcétera. Sí, todo, o sea, ahí te descargas todo ahí. Totalmente. Si no te descargas ahí, sí, no, ¿dónde vas ¿dónde a descargarte? Va a ser. No, excelente la reseña del día de hoy. Bueno, estaremos escuchando ahora, pasado una pausa, un par de tracks de Bagual. ¿Qué le parece, querido Cristian? Que... Sí, ahora vamos a escuchar Hermética. Sí. Deja de robar. Perfecto. Nos vamos a un clásico del primer disco. Sí. Bueno, estamos volviendo acá a la segunda parte, tercera ya, de Viento de Poder, retornando de lo que escuchamos, Hermética y también Iron Maiden corriendo hacia las colinas. Comentábamos, bueno, acerca de distintas fechas, y una fecha muy importante que se está viniendo mañana ya. Ignis se va a estar presentando en Caballito, esto va a ser en Avenida La Plata al 200. Bueno, siguiendo presentando las canciones en su, de su primera presentación, Viento de Poder ha sido realmente invitado, así que estaremos asistiendo, supongo yo. Les deseamos lo mejor para la banda Ignis, a ¿cuándo, Ale. ¿Cuándo? ¿Mañana? Mañana en Caballito. Ahora no me conozco. Loca Bohemia. Loca Bohemia es el local donde se van a estar presentando, de 23 horas a 1. Bueno, así que gente muy recomendado, Ignis. Vamos a estar pasando en la lista de hoy algunos temas. Otra de las fechas importantes, resulto yo. Ah, se viene. Hay un pequeño afiche muy lindo, muy conmemorativo, muy copado realmente, de la gente de Fuerte Ser. Más tarde sí. vamos a estar repitiendo la fecha. Pero hay un lindo afiche donde, bueno, aparecemos como pregoneros oficiales de sus presentaciones. Y en conjunto con otras radios como Carne Viva, Artillería Pesada, y una más que no recuerdo en este momento. Así que, bueno, este sábado creo que se va a estar presentando en Desde Cero, esto es en Isidro Casanova, festejando el cumpleaños de Lucas. Sí, sí, Juan Manuel de Rosa, 7769. Exactamente. Isidro Casanova. Sí, sí, sí. La Junta Tonelada, Raza Odiada. Muy buenas bandas realmente históricas, junto a Raza Odiada, que ya lleva sus 15 años, sí. 4 discos en su haber, realmente es increíble. Y bueno, también en esa fecha se va a festejar el cumpleaños de Lucas. Sí, el guitarrista que estuvo acá con nosotros presente. Lucas Terraplén, que estuvo. El miembro más joven de todos. El más chiquito, sí. El más chiquito es el más gigante, no sé cómo. Sí, no, es increíble. Bueno, él junto a su padre fundaron lo que es hoy Fuerte Ser, tras varios cambios en la banda. Hoy se compone básicamente de Horacio en voz, Miguel en guitarra, Lucas justamente como guitarras, en guitarra. Batería, no me acuerdo el nombre ahora en este momento. Pero también el Retamazo. Sí, en batería está Retamazo, creo Retamazo, que es el padre de Lucas, sí, justamente. Padre, sí. Los mejores deseos, vuelvo a decir, esto lo vamos a repetir ya al final del programa, justamente para alentar esta fecha. Un gran saludo realmente a todo Fuerte Ser por, en principio, por el disco que nos dejaron acá y que estamos sorteando el disco de Fuerte Ser, estamos sorteando Salvaje Sin Dios, ya sabe toda la gente, así que puede comunicarse a Viento de Poder, ya sea mediante el Facebook o al 4301-9917 como teléfono de acá, y si no, bueno, a @chebarracas, que es el Twitter, y bueno, si no también a Viento de Poder, tanto a la página como en el perfil. Esos son todos los medios de comunicación por ahora. ¿Alguna otra fecha que tengamos que recordar? Supongo que por ahora no tenemos datos, pero bueno, hoy es jueves, es todavía temprano. Estamos recién empezando. Va a continuar después de acá de Viento de Poder. Pueden irse a Radio La Mosca, escuchar Artillería Pesada. Y después de eso, escuche de 22 a 24 horas todo lo que es Fuera de la Ley. Hoy creo que tiene una banda invitada muy copada, muy trayera. Ahora estaremos pasando más datos. Muy bien. Bueno, estamos preparados para, no sé, para una pequeña pausa, ¿le parece? Como usted lo dijo. Una pequeña pausa, estaremos escuchando temas. We'll be right back. Yeah. Bueno, estamos volviendo a esto, ya son pasadas las 7:30 de la noche. Se me cayó la bandera, boludo. Es lo que suele suceder en estas circunstancias. ¿Me corres? Porque me está haciendo luz. Me está lupeando la... La acople, la CIDE. La acople. La CIDE, que está haciendo acople. Seguimos acoplando, ahí podemos ir arreglándolo. Está excelente. Las antenas enemigas. Sí. Muy bien. O es tal vez mi voz la que resuena en el eco del mundo. Bueno, tenemos un par de noticias para compartir con la gente, con los oyentes de Viento de Poder, historias relevantes acerca de las luchas sociales que se están llevando a cabo por estos días en la ciudad de Buenos Aires. Y una muy relevante se llevó a cabo este martes a las 2 de la tarde. Esto fue una marcha por los bachilleratos populares. Esto se llevó a cabo enfrente del Ministerio de Educación en Paseo Colón al 200. Tenemos ahora un comentarista especial que justamente nos va a decir las cuestiones, los objetivos con los cuales se juntaron los bachilleratos populares ese mismo día. Con ustedes, Luis Palavecino. ¿Cómo andas, Luis? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo le va, compañeros? ¿Todo bien? Muchas gracias por estar hoy. A tu programa. Muchas gracias, Luis. Bueno, contanos en principio, para el público que no sepa, que no entienda y que no esté adecuado a nuestras normas y expectativas, ¿qué es un bachillerato popular? Bueno, así, en resumidas palabras, un bachillerato es, digamos, es una escuela de adulto donde buscamos, en principio, transformar la educación, no cambiarla, sino transformarla. A través de los valores. Totalmente. Y bueno, o sea, el bache acá en el movimiento tiene sus años ya, casi 6 años ya. Sí, totalmente. Y bueno, lo bueno de todo esto es que con el apoyo del movimiento, el bache fue tomando renombre y a su vez pudimos lograr un montón de cosas que creíamos necesaria para llevar adelante este proyecto, que es muy muy importante para la sociedad en lo que tiene que ver educativo. Todo el mundo está al corriente, digamos, de lo que es la educación hoy en día, ¿no? Que por un lado la educación pública está deteriorada, digamos, o sea, estaba como tirada abajo. Después, por otro lado, la educación privada, que es un negocio más que una educación. Sí. Nosotros buscamos transformar todo eso a través de valores reales y una pedagogía alternativa, claro, a la formal, totalmente, porque justamente trabajamos de manera distinta en los bachilleratos populares. Exactamente. Tomamos metodologías alternativas justamente a la formal, ya yendo desde el principio. Por ejemplo, no existe un único exponente dentro de lo que es el aula, sino que en realidad son todos partícipes. Exactamente. Hay un gran... ¿Cómo? Hay un spot, creo, que está circulando. No, sí, también, pero digo, con respecto a la educación, digo, hay un pionero que es la educación popular, que es Paulo Freire, que es pionero de la educación popular en Brasil. Uh-huh. Bueno, y se toma toda esa experiencia de allá y bueno, se empieza como a iniciar todo esto. La educativa comienza justamente con Paulo Freire y claro, los analfabetas de Brasil, justamente. Exactamente. Y bueno, y como bien decías vos, la movida que, o la movilización que se llevó a cabo el día martes. Sí. Ahí suena el teléfono. Fue porque justamente nosotros fuimos, una de las grandes luchas que logramos es que seamos reconocidos como bachillerato. ¿Cómo es? Instituciones. Institución educativa de enseñanza para adultos, para jóvenes y adultos, donde que se validara el título a nivel nacional. Y lo que es el sueldo a los docentes, no a todos, pero en gran parte sí. Así que, no todos están, digamos, reconocidos a nivel ciudad y a nivel claro, acá en provincia. Capital somos 11, creo, los bachilleratos reconocidos. Sí, más o menos unos 11. Pero en realidad son hay más. La experiencia, digamos, fue creciendo a partir del 2001, de la crisis del 2001. Fue creciendo y un montón de bachilleratos, no solo acá en Capital, sino en provincia. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, como nosotros logramos tener ese reconocimiento y queremos que todos los bachilleratos tengan ese reconocimiento, así que por eso nos salimos a la calle, que es nuestra herramienta fundamental, y justamente al Ministerio de Educación de la ciudad y de provincia, como para que todos tengan... tengan acceso ese, a la educación, claro, básicamente, acceso a los privilegios. Y que reconozcan los bachilleratos populares. Claro. Bueno, Ahí Che Barracas ha realizado una entrevista a hoy el presidente de lo que es la coordinadora de bachilleratos populares, que justamente se presentó ese día apoyando todo este movimiento, bueno, porque justamente es la que regula a todos los bachilleratos. Bueno, justamente el reclamo que se pide es ese, es el reconocimiento de los títulos de los egresados que salen de cada uno de los bachilleratos populares, un presupuesto justamente para la infraestructura y salarios para todos los participantes. Con lo que decía Luis con respecto a que no reconocen a todos los que trabajan realmente, porque somos laburantes de la educación, porque justamente no reconocen, y una de las cosas que no reconocen de la educación, de esta pedagogía alternativa, es las parejas pedagógicas, por ejemplo. Nosotros no trabajamos con una única persona en el aula, sino que trabajamos con dos, porque creemos que es necesaria, porque creemos que ayuda a las personas a transmitir la información, o el intercambio en realidad de información. Bueno, fue un día realmente importante. Y otra ahora, información... Ahora re loco porque, viste, el gobierno de Macri está lanzando campaña de educación para todos, viste. Sí, sí. Re loco, viste. Ahí te está dando cuenta también, boludo, que el chabón está empezando a hacer sus campañas presidenciales también, sí, con todas estas cosas. De por bajo, ¿viste? Y a lo rápido, porque en realidad esos títulos o los títulos que ofrecen no tienen validez. Claro, no fueron aceptados, ¿viste? Y los planes de estudio no fueron aceptados. El tipo ya está diciendo acá y en todo el país, así que Chabón ya está llevando las banderas a todas las provincias. Sí. ¿Viste? Como... Vos fíjate una cosa, ¿no? Qué contradictorio, qué, digamos, cómo se dice una cosa y después se contradice. Digamos, en dos años atrás se venían cerrando dos cursos, se venían como. Sí. Por la cantidad o por la no asistencia de estudiantes a las escuelas, se venían cerrando aulas y hoy en día el Mauricio Macri, digamos, quiere contratar docentes de las provincias. Sí, totalmente. Digamos, cuando cierra acá... Nos faltan profesores acá. Simplemente son los quiere traer por una cuestión, como vos decías, una campaña, netamente. Bueno... Hay que ver también si los que está contratando tienen una ideología social. Claro. Para mí son todos, ¿viste? Sí, sí. Hay que ver cómo funciona. ¿Viste? Te viene esa maestra peinado Drácula. acá, ¿viste? Bueno. Muy importante. Bueno, y el segundo tema, se cumple un mes de la carpa villera, depositada justamente en el obelisco. Uno de los de nuestros compañeros ha asistido justamente, se trata de Johnny. Y bueno, entre tantos otros. Decinos, bueno, nuevamente, Luis, ¿cuál es qué pretende con la corriente villera, que es justamente la que está impulsando este tipo de evento, este tipo de movilización, este tipo de reclamo? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, una de las cosas que es fundamental, que para que el oyente sepa, digamos, dónde se encuentra Che Barracas, está ahí acá en la Villa 21-24, una de las villas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, donde la precariedad, donde la las difíciles condiciones que viven los vecinos acá en el barrio genera que no se pueda vivir bien. Entonces creemos como vecinos que tenemos el derecho a tener una vivienda digna, derecho a vivir bien, a salud, tenemos derecho a la educación. Entonces al ver que el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, ¿no?, hace oído sordo a todo esto, los vecinos se organizaron y decidieron ir un poco más allá, ¿no? Ir más allá y a través de la corriente villera independiente se instaló una carpa en el obelisco, ahí justo en la Plaza de la República. Se instaló la carpa villera, como bien decía Joaquín, para visibilizar todas estas cosas, ¿no? Primero y principal, que las villas no son villas de emergencia, sino son barrios más en la ciudad de Buenos Aires, que tienen todos los mismos derechos que cualquier barrio que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que, primero eso. Después, todas las necesidades básicas y que están por ley. Por ejemplo, una de esas es la urbanización de las villas, ¿no? Que está por ley, aprobada en la legislatura porteña hace casi un poco más de tres años, que tiene que ver con la 21-24, que ya, o sea, es una ley que está aprobada, la 127, creo que, la ley que le obliga al gobierno de la ciudad por ley a urbanizar las villas, ¿no? Y entonces, y justamente hace más de 3 años, en 2009, se aprobó esta ley, 2009 estamos hablando, estamos en 2014, ya como 5 años, que no pasa nada. Entonces la gente se cansó, ¿no? O sea, de alguna manera tiene que visibilizar toda esta realidad, porque no te dan bola, o sea, después venimos y ponemos Casa de la Cultura y un montón de pedorrada, digo, y no realmente solucionamos, ejemplo, los problemas que hay. Cosa que voy a decir, por ejemplo, históricamente los reclamos de las villas es el tema de arreglar las corrientes de agua, ¿no? Claro, todo. El tema de urbanización es todo eso, el tema de por qué siempre la sociedad tiene como al villero como el narcotraficante. Claro. ¿No? Cambia esa ideología, porque yo lo tenía escuchado a un periodista amarillista, empleado de Clarín, atacando a la gente que está en el tema de las carpas villeras, diciendo, usted tranza con los narcotraficantes, ¿por qué no se fijan en eso? Si el objetivo, los que están ahí luchando, es por el tema este, hacer veredas bien hechas, arreglar las aguas, poner bien las conexiones de agua, la electricidad, que se pongan medidores, que, por ejemplo, si vos vas a buscar un laburo, puedas dar la dirección y la manzana donde vivís, y no tener que inventar una dirección, ¿no? Y todas estas cosas. Sí, justamente, bueno, lo que se pretende con la urbanización es lo que acabas de decir, básicamente es a suministrar a todo lo que es el barrio de cuestiones simples y básicas, justamente para supervivencia. Una de ellas es agua corriente, y la segunda instancia, que es algo muy importante realmente, porque ya se está llegando a las épocas invernales, y ¿qué es lo que sucede justamente? Acá no se provee de gas natural, por lo cual el consumo eléctrico es mucho mayor para calentar los hogares. Y acá es una cosa increíble, y esto es lo que lo quiero contar. Solamente hay una subestación, y es una subestación muy chica realmente. Y la población que existe acá en la villa es realmente grande. O es grande con respecto a lo que tendría que brindar esa subestación. Por lo que después tenemos sobrecalentamiento, y obviamente tenemos los típicos desperfectos. Se corta la luz, el personal de Edenor no quiere acceder a la villa justamente. Los reclamos continúan siendo así, etcétera, etcétera. El reclamo que entren las ambulancias a las villas. El reclamo que entren las ambulancias a la villa es un tema retratado durante, bueno, todo el año pasado, justamente por los inconvenientes que se fue teniendo, con lo cual inclusive llegamos a tener un muerto, creo yo, o varios. Hay varios los que no se cuentan. Igual es fácil. Sí, hay muchos que por ahí no salen los medios, no se conoce, digamos, ¿no? Pero igual, siempre en la villa. Convengamos que es más fácil meter a la fuerza represiva a la villa que una ambulancia. Es más fácil meter para que vayan a matar a un pibe, o un pibe que va a comprar un kilo de pan y flasheen cualquiera, porque acá históricamente, vos sabés, ha pasado un montón de veces acá en el barrio. Sí, sí. Que arma el tema del gatillo fácil, no solo que en un barrio de asfalto, sino. Yo he perdido muchos amigos acá en el barrio, ¿no? En la misma esquina donde yo he parado, algunos dicen que por confusión, o sea, suelen decirlo después, ¿no? Por confusión, qué sé yo, pero no, ya está. No me di cuenta. Ya se murió, ¿viste? Y todos sabemos y lo tenemos muy claro que la misma policía es quien entrega las armas acá y que te dice: si a usted le hace algo tal persona, mátelo, que nosotros pasamos el otro día y buscamos el cuerpo, ya está. Así lo solucionan. Acá en Zabaleta ha pasado que han matado pibes y le ponían el chumbo en la mano. Sí, sí. Y los vecinos veían, pero desgraciadamente acá, como si vos abrís la jeta. En tu casa, bueno, sí, o sea, una de las cosas también que contaba, ¿no? El tema de la visibilización de la villa, digamos, ¿no? Es esto, ¿no? Es, digamos, justamente por ahí lo que decía Gastón en un momento, de que, claro, vos vivís en la villa, sos un villero, o sea, estás etiquetado de esta manera, ¿no? O sea, viví en la villa. Pero sin embargo, te puedo asegurar que el 99% de la gente que vive acá, así, a grande escala, si querés te lo hago, exagero un poco, es laburante, ¿no? La condición es de vivienda, digamos, que es grande en la ciudad de Buenos Aires, genera que vos te asiles o te vayas a un lugar donde te asines así entre un montón de personas, como es la villa, ¿no? La necesidad de vivienda que hay, porque todo el mundo tiene derecho a vivir donde quiere. Digamos, o sea, todos tienen derecho a tener la vivienda. Y todo el mundo tiene derecho a tener la vivienda, exactamente, una vivienda digna. Entonces, y ahí hay gente que genera eso, ¿no? O sea, entonces, no hagamos caso a esos grandes medios que hablan de que la Porque villa tratan de desviar la conversación real de fondo, que es justamente la indiferencia que sufren este tipo de barrios con respecto a las políticas que se llevan a cabo. O sea, en principio todo esto se hace no por nada, se hace porque hay una gran indiferencia que es importante tenerlo en cuenta. El gobierno no se está haciendo cargo realmente de un problema muy, muy preocupante en la ciudad de Buenos Aires, que es el tema de las villas. Es el tema más relevante, mayor que cualquiera, mayor que cualquier tipo de proyecto que quieras tener. O sea, realmente este gobierno se ha calificado por la cantidad de boludeces que ha hecho. Disculpen la palabra, pero es increíble. Y ha tratado otros temas importantes como este, realmente no los ha tratado. Igual convengamos que históricamente el Estado siempre usó las villas como para laburar con los punteros. Para el voto, ¿no? Para el voto. Compro de voto y la caja de pan. O te pago 150 pesos. No es de este gobierno. Siempre, sí. Por ejemplo, el Estado tira una cosa, le tira mierda a las villas y después sabe que tiene conveniencia a la época de elecciones. Cuando hay elecciones, llegamos hasta el extranjero a votar. Claro, digamos, para el poder, digamos, somos útiles nosotros nada más que para elecciones. Después no somos útiles nosotros. O sea que uno de los casos que veníamos charlando, que decía que hubo un montón de muertes, entre ellas, que lo tratamos acá en Che Barracas, era la muerte de Kevin. Sí. Era un chiquito que vive en Zabaleta, donde la zona quedó liberada por la prefectura que estaba acá, y una bala entre bandas que empezaron a tirotear, una bala cayó y mató a este chico de 5 años, Kevin. Y vos sabés que esto sucedió un sábado. El día lunes, vino la presidenta a inaugurar la Casa de la Cultura, la Subsecretaría de Cultura de la Nación, que está acá, en esos galpones que están acá. Bueno, el lunes, con una pompa así gigante, con escenario, un montón de cosas. ¿Vos podés creer que en ningún momento se nombró o se habló sobre el caso Kevin, que había sucedido 2 días antes? Vos fijate, ¿no? O sea, el presidente habló de que sí, y hablaba todo el tiempo de villas de emergencia, ¿no? Es la primera vez que en la villa de emergencia, si el Estado, porque el Estado es la presidenta, ¿eh? El Estado acá lo conformamos todos, pero el gobierno... Me refiero a que a todos los recursos lo tiene el Estado para solucionar todos los problemas. Entonces, sí. Si el Estado mismo te dice, reconoce que es una villa de emergencia, ¿eh? ¿Emergencia sí. Por qué? Porque el nombre emergencia, ¿no? O porque hay una necesidad real dentro de los barrios. Sí. Entonces, digo, me parece que ahí está jugando con eso, me parece. Porque es la primera vez que en una villa de emergencia se inaugura una subsecretaría de cultura, bla, bla, bla, bla, bla. ¿No? O sea, ya estás reconociendo que hay una emergencia acá importantísima. ¿Qué hacemos? ¿Le vas a dar computadora a los pibes? ¿O vas a solucionar todos los problemas que hay dentro del barrio? Sí. Bueno, continuamos. Bueno, este es un problema que después, sí. Obviamente, se ha representado en los distintos, no solamente acá, sino también en lo que es Lugano. Recordemos justamente la ocupación del Indoamericano. Sí, un tema que por hoy sigue relevante. No sé si han sido condenados un par de policías. En esta semana ahí perseguido un par de compañeros, nosotros. Inventándole causa. Bueno, el tema del Indoamericano también es otro tema muy relevante, claro. Y que todos lo toman, bueno, toman por la parte de la toma, pero en realidad se toma porque se necesita otra vez nuevamente una urbanización de ese barrio de Lugano. Se tomó justamente porque en realidad esa gente ya está recansada de los continuos censos que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, los censos que supuestamente son para después empezar con la urbanización y que nunca terminan. Yo creo que ya es la sexta vez que están haciendo urbanizaciones acá en la ciudad de Buenos Aires con respecto a ese tema y no se ha tocado nada. Y es más, se empezó a decir que en ese lugar se va a hacer un estacionamiento, lo que es hoy el Indoamericano. Así que bueno, es un tema relevante y obviamente da para hablar. Hagamos una pausa, ya está llegando acá Insignia para poder empezar con el programa. Hacemos una pequeña interrupción de este pequeño programa y bueno, volveremos con la banda invitada del día de hoy. Mío, y que por grande no podrán voltearte. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, insignia es señal o figura distintiva, especialmente cuando es pequeña o puede llevarse sujeta a la ropa. Sin embargo, acá en Viento de Poder vamos a resignificar ese concepto para adaptarlo a lo que es hoy por hoy una banda nacida desde 2008. Y acá tenemos a nada más y nada menos que insignia de su cantante. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Julio, mi nombre. Muchas gracias. Sí, igual... toca la guitarra nada más. El cantante guitarra. no vino, no pudo venir. Está atrapado en su trabajo. Bien, bien. Buenísimo. No, igualmente es un gustazo tenerte acá, realmente. Nada. Igualmente, che. Insigne es una banda que está pateando desde el 2008. Nos encantó el tema de... Bueno, saca su disco, justamente. Sí. Hoy por hoy, también nombrado Insignia. Son 10 temas, creo. 10 temas. 10 temas, sí. Entre los que se destaca mucho el thrash, el heavy metal de todos. Sí, sí, o sea, hay una mezcla un poco de thrash y influencias, viste, de las bandas que viejas sí. de metal, ¿no? Un poco, es, tiene un poco de rockero y un poco totalmente, machacante sí, sí, sí. Para momentos, viste, depende de los temas, viste. Sí, totalmente. O sea, yo siempre me crié con bandas, no sé, bien viejas, Judas, Saxon, sí. Accept. Los otros chicos también, pero también les gustaba mucho más el Metallica viejo, lo primero de Megadeth también, entonces como que... No sé si se refleja en el disco, pero como que están más acostumbrados a otros machaques, ¿viste? Entonces como si hizo una fusión y bueno, salió lo salió que perfecto, Insignia. Realmente. Bueno, gracias. Sale muy bien, bien, bien potente. Sí, bueno, no, especialmente... gracias, che. Todos los 10 discos, como le contaba recién, teníamos que hacer una lista para presentar Insignia y no costó nada, porque justamente todos los temas tienen esto de que a veces por combativas, algunas representativas de la banda. Bueno, quisiera empezar preguntándote, vos sos Julio, guitarra, ¿cómo se compone el resto de la banda? El resto de la banda es en la voz y la otra guitarra es Alejandro Leonato, uh-huh. En el bajo Fernando Lenzi y la batería Axel Label. Perfecto. Somos cuatro hoy. ¿Esa es la primera conformación que sí, tuvo? Sí, o sea, creo que antes como hubo como un prototipo de lo que es Insignia, ¿no? Como que llegamos a hacer como un show con otra gente, pero no son los mismos temas, era otro encare. Entonces consideramos que Insignia como que arranca en 2008 con esta formación. O sea, creo que antes hubo como un show en vivo y ahí, viste, qué sé yo, ¿no? No, no, no sé si califica como el Insignia. Claro, sí. Obviamente, ¿no? La gente que pasó ayudó un montón a que la banda se definiera también, ¿no? Como que, o sea, incluso en la diferencia, bueno, yo no quiero ir para ese lado, quiero apuntar más a lo que yo tengo en la cabeza, ¿no? Lo que decidimos, los que quedamos de ese prototipo a lo que es ahora, ¿no? Totalmente. Así que sí, venimos desde 2008 de esta misma formación. Y así queremos estar. ¿Y las letras de quién? Las letras es el batero, por lo general. En este disco igual hay alguna, creo que hay una sola mía, y después el otro guitarrista también tiene un par de letras. Pero la mayoría de que más maña se da con las letras, y que el que le legamos ese tema es al batero, que va, viste, ese. ¿Y la composición? Arrancó en un principio más que nada con las ideas de guitarra, viste, más que nada como para tener algo formado. También suena el teléfono. No, dejémoslo sonar. Arrancó así, pero hoy por hoy todos estamos como metiendo. Sí. O sea, como que la idea es que cada vez tome su una personalidad, ¿no? Que no sí, que sea sí. Una banda. Porque yo te digo. Somos como una banda con reminiscencias así, más ochentosas, así, pero no queremos ser una fotocopia de o sea, estilo propio. Claro, o sea, en la medida que también vamos laburando entre nosotros los temas y aportando de cada uno, va saliendo algo personal, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a eso estamos queriendo apuntar y es como estamos empezando a trabajar ahora, ¿no? Contame, Julio, el significado de Insignia. No el significado, sino de la palabra, sino de la banda misma. ¿Qué representa para ustedes? O sea, nosotros tratamos de ser lo más simple posible con todo y que no. O sea, en algún punto que las cosas nos dejen llevar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Insignia es simplemente. Este no se ve en radio. No, esto es radio, claro, no se ve en los símbolos. Es el símbolo de los cuernitos, como que hacía Dio. Sí. Creo que esa me parece que es una de las insignias, uno de los símbolos de heavy metal, ¿no? Cuando te gusta una banda, sí, cuando sí, sí. Una banda, que la gente hace. Bueno, creo que eso es Insignia y eso es lo que nos gustaría llevar cada vez que tocamos. Sí, cada totalmente. Vez que grabamos algo. Claro, o sea, que sí, o sea, es sencillo, tratar de ser sencillo, directo y que nada, que te inspira a hacer este gesto, sí. ¿No? El de los cuernitos de pero aparte cuando supongo yo no los vi nunca en vivo, pero creo que cuando sube Insignia al escenario ahí empieza a reaccionar la gente. Sí, sí, igual también en este momento, si bien hace un tiempo que venimos tocando, ahora estamos como tocando más seguido y al público lo tenés que convencer de lo que vos querés. Y ahora estamos tocando más seguido y tocamos ante gente que capaz que no te conoce, entonces tenés que dejar todo siempre. Está bueno. Sí, sí, sí, claro. Por eso este año decidimos tocar bastante seguido. Que yo voy a muchos, donde hay fechas yo voy. Sí. Banda que no, nunca las vi. Mira, entonces yo voy, Boca en Boca, tú vamos a ver esta banda, va a tocar acá, vamos a acompañar. Claro, y si te quedas en tu casa no va a pasar nada. Claro. O sea, como músico, ¿no? O sea, hay mucha gente que va a recitales. Sí, sí. Sí, lo mismo. Y en diferentes lugares, como, ¿viste? Para mí como espectador también. ¿No? Bueno. No voy a conocer nuevas razas. Exactamente. Contanos cómo fue el tema de grabar este disco, este primer EP. El disco este como que lo grabamos en nuestra propia sala de ensayos con un amigo que se llama Mañe, que ahora trabaja con bandas y hace labura en el estudio. Claro, sí. El primer disco que grabó en su vida fue con nosotros. Él quiso, yo lo quiero grabar. Y bueno, nosotros queremos, no sé, no tenemos ni idea. Nosotros queremos cómo que alguien nos grabe, ¿no? Claro. No sé si traes vos. Y la verdad no teníamos ni idea y llevó su tiempo. Tuvimos que volver a grabarlo un montón de veces. No, pero lo tomamos como algo que tenía que un pasar desafío. Así. Claro, porque si vas a un estudio. Una primera experiencia. Creo que si nosotros hubiéramos ido a un estudio de esos super formales con que te cobran por segundo todo, creo que ya no seguiríamos tocando. O sea, hay que aprender también a grabar. Nosotros teníamos que aprender a ver qué es lo que queríamos hacer, el ritmo musical, tocar lo más prolijo posible, todo esas cosas. O sea, las fuimos aprendiendo ahí medio a los tumbos, ¿viste? Entonces sí. Como que este amigo nuestro era como el más adecuado para acompañar ese proceso. Qué copado. Así que bueno. Y eso está bueno siempre tener un amigo ahí, ¿no? Sí, de hecho, él trabaja con nosotros, mi laburo, yo tengo sala de ensayo, y él trabaja en la parte del estudio, entonces como que quedó ahí encima, y cuando vamos a tocar, siempre que puede viene como sonidista. Entonces tenemos gente amiga que nos da una mano. No se le paga, obviamente, también, porque es su trabajo, pero... Esto de la sala de ensayo también lo podés, para que hay bandas, ¿viste? Sí, la sala de ensayo está en Saavedra. O sea, después se contactan con ustedes y hacemos el puente. Cómo los podemos ubicar. Sí, Julio Pérez me buscan ahí en... y ahí me preguntan por la sala. Así que, perfecto. Bueno, ese es el... De ahí arrancamos... O sea, nosotros ensayamos ahí y empezamos a grabar ahí. Perfecto. Y por ahora no tenemos pensado moverlo mucho de ahí. O sea, el segundo disco lo queremos grabar de la misma manera. Qué bueno. También, bien. ¿Ya se viene entonces un segundo disco? ¿Se está armando? Ya están los temas. Los temas. Hay que hacer como una... O sea, a raíz de este aprendizaje, vamos a hacer una preproducción. Vamos a dar ese lujo, dice. Claro, ¿entendés? Como que ahí como que... Bien, para bien. Retocar los temas, a ver cómo van quedando. O sea, grabados, y hay que arreglar algo. Perfecto. Todas esas cosas, ¿viste? Entonces vamos a ver si podemos ser un poco más prolijos esta... ¿Se puede decir que fueron desprolijos, muy desprolijos en el primer disco o...? No, le pusimos zona. Pasa que este disco que va a sonar ahora. Sí, ahora vamos a hacer eso. Fue el tercer intento de grabación. O sea, bien. El primero salió todo para atrás. El segundo un poco mejor y ahí. Y pero no lo terminaba de convencer. Había que editar mucho y ya cuando editas mucho ya no queda tan real, ¿viste? Nosotros queríamos tener una propuesta lo más real posible. O sea, que vos escuchás en el disco después lo podés ver en vivo y que no hay mucha diferencia, ¿viste? Uh-huh. Tratamos de ser lo más reales posible. Totalmente. Y bueno, el tercer intento, o sea, fuimos desprolijos en la parte anterior, ¿viste? Después cada vez como que siempre hay cosas para mejorar. Sí, ¿viste? Sí, siempre totalmente. Hay cosas para mejorar, claro, y nunca tenés que sobre la conformarte marcha, tampoco, ¿no? No, para nada. Pero bueno, qué sé yo... Estamos muy contentos, yo estoy contento con el disco. Qué o sea, bueno. Seguramente tiene un montón de aspectos técnicos para mejorar, pero yo estoy contento, por suerte. ¿Qué cosas dejaron de lado y qué cosas cooptaron para para lo que va a ser esta segunda vuelta de Insignia? No sé si dejamos de lado, o sea, con lo que te decía en la parte compositiva, sí. O sea, lo que habíamos hecho para el primer disco era como un rejunte de ideas, sí. Capaz media... O sea, de una o dos personas. Sí. Y después se fueron complementando. O para el final de los últimos temas de ese disco, se fue elaborando más en conjunto. Bueno, ahora este bloque de temas que van a salir para el segundo, sí estamos trabajando los cuatro en conjunto. Bien. Entonces ya es otra. Yo creo que está más definida la música, que suena más. O sea, va. Siempre tu nuevo disco va a ser mejor que. O sea, o vas a querer que sea mejor. ¿No? Bueno, o sea, no puedo estar. Totalmente. O sea, afuera de eso y sí, qué sé yo, seguramente lo que va a venir después va a estar mucho ¿Se mejor. Va a hacer un cierre de etapa de la presentación de este primer disco? ¿O? Sí, más o menos, porque también como que lo dejamos fluir, ¿no? Como listo, salió el disco, sigamos tocando por todos lados, qué sé yo, pero nunca hicimos una presentación oficial. O sea, cuando sacamos el disco, lo presentamos en nuestra sala de ensayo. Uh-huh. Entonces es una pieza un poco más grande que esto. Sí, sí. Y toda la gente adentro de la sala. Bien. ¿Viste? Con la gente de acá en tu cara tocando con la gente ahí, transpirando como loco. Bueno, esa fue la presentación del disco. O sea, somos así también. O sea, nos gusta ir a hacerlo todo por nuestra cuenta. De hecho, el disco. Bien como es Highlander, ¿no? Claro, o sea, lo que debemos manejar en este momento, esta etapa, es todo manejarlo para nuestra cuenta. Me parece que si dejás en manos de otras personas, se pierden un poco. Aparte de que se pierde dinero, se pierde un poco de esencia, me parece. Y hay que volver un poco a las bases, ¿viste? A algo un poco, digamos, prehistórico, ¿viste? Sí, sí. Como que hay también mucha superproducción, mucha. ¿Viste? Nosotros queremos ir por otro lado. De hecho, los discos los imprimimos nosotros, los cortamos nosotros. Dios, esto es artesanía, loco. Sí, sí. Esto es emergencia somos en el más unos, puro sentido. Lo unos orates somos. Tiene su lado negativo, ¿no? Porque después. No puedes hacer 500 discos, tenés que hacer. No, ya te quedan los dedos con callos. Ni te cuento. Esto que me estás contando vos también lo vi en Granada Metal. En Granada también hacían eso. Ellos también. Ellos también. Se hacían su corte. Claro. Bueno, nosotros. La producción así como tal cual insignia. Bien, buenísimo. Y creo que también hay bandas, por ejemplo, en La Quiaca conocimos una que se llama Distraught, que también hace sus propios discos. Así. No sé, creo que editan cassette también, pero lo cortan ellos, los arman ellos, armaron sus propios sellos. Ah, sí, vi una y foto. Creo que es lo que hay que hacer. No sé si todo el mundo tiene que hacerlo, pero me parece que es un aspecto que tienen que tomar algunas bandas como para hacer algo diferente, ¿no? Porque si no son todos iguales. Porque es algo justamente autogestivo e independiente. Vamos por ese lado. Nosotros. Muy muy de ese lado realmente a mí nos parece. Sí. Porque bueno, te terminás manejando tus propios tiempos. Nadie te aprieta. Vos haces justamente los intentos que se te plazcan porque querés que salga lo mejor posible o lo más representativo en cuanto a después lo que se va a ver en los es shows. Es como una actitud hardcore en una banda heavy. Digo, ¿no? Como que se hace salió así también, ¿no? Como no pensamos mucho. Hablemos un poco de escenarios, decime vos si hubo alguno relevante en estos ya 5 años, no más. 6. 6 años. 6 años. Sí. No. Y hay varios, qué sé yo. Siempre todos están buenos, todos los shows, pero hay algunos, no sé, en La Quiaca hemos tocado una vez en un galpón. Bien. Ahí en la tierra. ¡Ea! Eran 15, pero... El pogo levantaba polvo ese día. Mal. Y aparte no querían que termine. O sea, otra más. Otra más. Y no, esa fue, capaz, una fecha, digamos, técnicamente precaria en algún punto. No. Pero fue la que más una de las que más corazón tuvo, ¿viste? Porque en realidad tal vez no sea tanto el escenario, sino el contexto y la gente que te lleva a recordarlo. Para mí es heavy también, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no es solamente ir a tocar y no es solo punto. Música, sino es todo un conjunto de cosas. De pasión. Y cuando terminamos de tocar esa noche dijimos, no, está buenísimo. Y hoy por hoy, capaz estamos comiendo, ¿te acordás? Qué bueno que estuve esa fecha. Yeah. Esas cosas, esa para mí fue una de las mejores. Bueno, es una... Claro, bueno. ¿Y cómo llegaron? ¿Cómo fue eso de transitar por el interior? Nos pintó así, tampoco... Vimos que o sea, pudimos mover el disco o los temas, los demos que teníamos anteriormente, los fuimos, no sé, los mandamos por correo, ¿viste? Bien. Justamente, porque también, como nos gusta el heavy, por ejemplo, los contactos del norte argentino, por ejemplo... Hay en Jujuy un fanzine que se llama Norte, de hace años. Sí, sí. Y yo les mandaba por carta cuando era más pibe y me traía el fanzine y todas qué esas bueno. cosas. Y cuando armé esta banda dije, che, loco, ¿vamos a tocar? Sí, dale. Y armaron ahí, ¿viste? Y ya después, una vez que fuiste una vez, querés ir a todos lados, ¿viste? Y bueno, van saliendo fechas así en el interior, vamos conociendo bandas, hacemos la movida de intercambio. Bien, eso es lo que... Y está bueno, copadas. Qué sé yo, aparte a nivel humano está bueno. Sí, totalmente, también, ¿no? Porque no es lo mismo, tampoco tal vez lo que expresa una banda del interior con la que expresa por ahí una persona que vive en la ciudad. O también uno como que vive como en el planeta Capital Federal a veces, ¿no? Sí. Y tiene que salir de ahí también, qué sé yo, el mundo es otra cosa, ¿viste? Entonces como que... Porque además le cantan a cosas distintas, inclusive, ¿viste? También. Entonces tomás mucho de esas cosas. Yo creo que hay, en un punto, está re interesante, porque hay diferentes costumbres, diferentes culturas, o sea, te vas a... O sea, cada región tiene su onda, ¿viste? Sí, sí. Pero después, lo que está bueno es que el sentimiento es el mismo. Sí, sí, sí. Si a vos te apasiona esto, o sea, mismo que estás allá en La Quiaca también. No hay puertas cerradas, que es lo bueno. ¿Eh? No hay puertas cerradas, ¿viste? No, al contrario. Más de derecho para... Sí, está... Capaz que, o sea... No sé, sé, son 10, pero son 10 que lo disfrutan y lo resienten, ¿viste? Seguro. Y eso está, no sé, por ejemplo, la fecha esa de aquí acá es, fue terrible. Bueno. Después, no, después hemos tocado en otros lugares también, que, o sea, siempre es... Siempre es una más y se te vuelve como una adicción salir, ¿no? Sí. Salir a tocar a otros lugares, ¿viste? Qué sé yo. Y aparte, no sé, tenemos una forma que, por ejemplo, nosotros no tocaríamos, por ejemplo, de soporte de tal banda poniendo plata. Para nada. No es nuestra onda. Entonces decimos, bueno, qué sé yo, en vez de poner plata para tocar con tal, ¿viste? No voy a dar nombre. No, no te preocupes, vos da nombre si querés. Nosotros somos totalmente independientes, menos la polémicos, bancamos, no la bancamos acá. No, o sea, en vez de poner plata para tocar con uno, con otro, preferimos agarrar y salir de gira. ¿Entendés? O no sé, o hacer nuestro disco, o hacer nuestra propia fecha. Entonces, como que. Después se vuelve. Se vuelve una adicción, no sé, querés salir, ¿entendés? A veces nos miramos con Fer, nuestro bajista, y dice, loco, ¿cuándo nos vamos? Síndrome de abstinencia, claro. Después las agarra, ¿viste? ¿Cuándo nos vamos a tocar a algún lado? Y bueno, ahí vemos, porque, claro. Porque vamos a hacer amistad de tierra adentro. Exactamente. Te escuchaba cuando vos comentabas esto, lo de la tierra, pues yo fui, bueno, una vez que fui allá, ¿viste? Fui allá. Ah, sí. Y ahí también, ¿viste? Conocí un par de pibes. Que también, viste, vos te pones a hablar de lo que es el ambiente del metal y también lo siente más que lo que vos sentís, viste, los flacos. Sí, ¿viste? Claro. Aparte de estar en un lugar donde no llegan las cosas tan claro, fáciles. Claro. Para ir a una recital tenés que hacer una bocha de kilómetros. Sí. Y capaz que vos acá, como digo yo, el planeta Capital Federal, viste, tus amigos no van porque están a dos cuadras. Uh-huh. Viste, y no van. Y un pibe en Jujuy o en Bolivia, viste, así. Kilómetros. Sí, hacen, viste, y ahí te cambia la bocha. Sí, sí, totalmente. Este, por lo menos a mí me hizo un clic copado. Copadísimo. Bueno, contame un poco de las letras. En primera instancia te quisiera preguntar si hay algún favoritismo. No. ¿Ninguna? No, no. O sea, las letras pintan, o sea, por lo general, como te dije, las hace el batero, ¿viste? Sí, sí. Pero no... ¿Vos dirías pinta que son... lo que... O sea, lo que sale ahí en el momento, o sea, no estamos atados a un tipo de letra social o de tinte político, o sea, uh-huh. Si sale, o sea, no queremos estar depende atados de la inspiración del momento, claro, o del contexto, no queremos estar atados a nada. No se quiere que se los etiquete, podríamos decir. Perdón, yo acá tengo uno que es medio bélico, eso me interesa. Ah, ese, no, lo hizo el batero porque es fanático, por ejemplo, de Motörhead y cosas, ¿viste? Sí, sí. Motörhead tiene esa onda media bélica, ¿viste? Sí, esa onda de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el chabón es fanático de la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, ¿viste? Sí, claro, cuando yo lo vi. Es un tema que no tocamos en vivo. Después me dicen que no hay favoritismo. Mirá, vos fijate cómo lo puse. No, sí, Panzer. Sí, totalmente. Está bien, sí. Panzer es un temazo. Sí, pero no, gusta. ¿Cómo no lo van a tocar? Panzer. No estamos tocando mucho. Si yo voy a un recital insignia, quiero escuchar bueno, Panzer. Si venís, lo tocamos. Si venís, lo tocamos. No, muy bueno. No, en serio. Bueno, es que parte del heavy metal. Hay otro tema. Del fin del mundo, ese lo tocamos cada tanto. ¿Ese lo tocan? Sí, ese cada tanto lo tocamos. Ah, cada tanto, ¿no? Sí, sí. No, es que depende del show. Depende de la lista también de cómo estemos ese día. Claro, depende también de la gente que esté ahí, ¿no? Digamos, sí, sí, yo sí. Voy. Por ejemplo, no, ese. No tocaste más dinero. No, tampoco te pegan un balazo, ¿no? No, si quiero, sí, viste, yo te pido. No, si lo pediste, lo tocamos, obvio que sí. Más vale. Pero claro, se da también que como te decía, que estamos armando temas para el segundo disco, entonces como que es un hoy por hoy los shows nuestros son la lista son mitad del primer disco y mitad de lo que va a ser el segundo. Ah, bueno, entonces ya empezaron a sonar, genial. Claro, ¿entendés? Entonces claro, por eso, entonces y ese tema del Panzer, o sea, Semiki no lo tocamos. Y la verdad que lo tocaríamos re mal. Lo tocaríamos malísimo. No lo ensayan, eso me tiene una desconfianza. No, qué sé yo, sí. No, qué sé yo. Igual lo tocamos. Sí, lo pedí. No, venite y lo pedí, lo tocamos. No, o sea, no. Sí. Y qué sé yo, no. La aposta es que no estamos atados. O sea, si después te pones a ver las letras de nuestros temas, o sea, no tiene capaz una no tiene nada que ver con la otra. Sí, no, eso sí, es verdad. Porque entonces, yo como que va pintando. Eso. A mí, los que más me gustan del disco es Hechizo de Drago, que habla del barrio, por ejemplo, de donde arrancamos nosotros, ¿viste? Ah. Ahí sale la estación Drago del. Sí, del Luis María. Exactamente, Drago. Por ahí siempre anduvimos nosotros Y ahí se armó la banda, entonces a mí me gusta esa letra. Claro, bien. Es el hechizo después, del barrio, ¿no? Claro, exactamente. Ese, después está Ferrocarriles Argentinos, que lo tendríamos que tocar más seguido. Ferrocarriles Argentinos, qué gran tema. Ese está bueno. Muy bueno. No sé, a mí me gusta la letra. La hizo el batero. Totalmente. La hizo el batero. No, la letra es excelente porque recuerda y reconoce lo que ha pasado las vías argentinas a lo largo del tiempo. Y cómo se destruyeron pueblos, ¿no? Como que quedó gente en banda, sí, ¿no? Sí, la verdad que es eso de... pega mucho la y aparte no sé si ustedes viajan en tren también, o sea, por acá por esta zona también, ¿sabes? Seguro. ¿Qué onda, loco? Estamos viajando en re mal. Sí. Bueno, mismo para ir a Mar del Plata no tenemos tren, no todo. Sí. Bueno, viste, y es así. Yo viajo en el Belgrano de Murro a Retiro. Sí. Y es un, y a veces viajas como re mal, viste, colgado de la puerta ahí, viste. Y un día se va a matar ahí. Sí. ¿Cómo se llama? Igual los chinos mandaron trenes, así que dicen que sí, ¿no? Mejor. ¿Cómo se llama el chabón ese que te etiqueta la entrada? La entrada. El chancho, el inspector. El que te baja de la estación, ¿no? Tren de Buenos Aires a La Ferrere. Chancho, era un caradura el hijo de puta, porque bajábamos re mal, viajábamos horrible y venía y te quería etiquetar. Te cae una cana de pegar una piña al chabón. Claro. Pobre, encima es mensajero, ¿no es? Que antiguamente el real, ¿viste? La ropa, la vestimenta era beige con una gorra, un sombrero. Sí, sí. Una gorra, la negra. Sí. Bueno. Ya no me acuerdo, ya sí. Las gorras esas. No, nada. Bueno. Pero sí. Bueno, pero si uno visita los museos del ferrocarril, que yo lo visité varias veces en Remedio de Escalada, que está toda la vestimenta de la época qué esa. Bueno. Qué bueno. Todo excelente. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, entonces, claro, como vos me estás explicando recién ahora, los temas son muy variados, realmente hablan de cosas muy distintas. En algunos casos, vos dirías que algún tema admite una ampliación, una reinterpretación de la letra. No te arriesgarías. Son todas directas, podríamos decir. Sí. Sí, la mayoría son casi todas. Sí, no, no, no, no es muy difícil. Sí, la más directa puede ser Traidor. Sí, totalmente. El tema 10 del disco, como que está dedicado a esa gente, ¿no? Sí. Te clava un puñal para la espalda, ¿no? Bueno, eso es lo más directo que tenemos. Sí, seguro. Todo nada, quizás, es como para que lo interprete. Pero no, pero siempre igual habla de ir para adelante, ¿no? En la vida también. Este, no creo que haya, que sea una letra complicada. No hay metáfora, por lo general. No, creo que entre todos son son mensajes, básicamente. Son directos, sí. Son mensajes que se hablan. Claro. De temáticas, de contextos. De todas, debo pensar también que son que representan a distintos momentos de la de cada personas, uno de también, banda. De cada uno. Sí, totalmente. Sí. Vos me contabas recién, bueno, el barrio es algo representativo. Sí. Vamos a hablar un poquito de ese barrio. ¿Colegio? No, en realidad yo me crié en Murro, pero la banda la armamos en esa zona. Ah, bueno. ¿Y el Murro influyó en vos o...? Y Murro... ¿O fue algo que pasaste...? ¿Sabés y... que...? Tengo amigos por la zona que son de ahí del palo, sí. Heavy y todo, pero siempre tuve que ir a... Eso, con las bandas tuve que ir a otro lugar. Está lleno de metalera, por ejemplo, Murro, pero están como todos guardados, ¿viste? Están medio escondidos, sí. Siempre tuve que ir a ensayar a Ballester, o bueno, ahora se dio la zona en Saavedra, o sea, bueno, mi laburo, la sala, o sea, está en Saavedra. Totalmente. Está ahí al toque, ¿no? Está en lugares, sí. Claro. Pero nunca pudiste localizarte en tu barrio, sino más bien en otros aledaños. Claro, siempre estuve a otro lado. Eso, mala suerte. Pero sí, eso igual me encanta. Donde vivo, yo vivo en Murro, por ejemplo. Sí, sí. Y está re buena también. Sí, sí. No, o sea, no lo cambio por nada tampoco. No, además no te fuiste. Creo que, o sea, la niñez y todo ahora, todo en Murro, claro. ¿O cambiaste en algún momento? No, siempre de chico. Yo nací en Congreso y de ahí a los pocos meses nos mudamos para Murro. Qué loco. Calle de tierra era todavía, yo me acuerdo. O sea, ahora no. Y jugaba la pelota todo el día ahí cuando era pibe, ¿viste? Ahora te pasan las aguas. Ya pasaba. ¿Cómo han cambiado los barrios? ¿Y a vos cómo te cae eso, el cambio o la metamorfosis que sufren los contextos en los cuales ahora, te criaste? Yo cada vez como uno se va poniendo más viejo, vas pensando como tus abuelos, como tu viejo. Loco, antes estaba bueno. Nada, igual, no sé, sigue siendo un barrio lindo y no cambiaría por nada. Pero Pero sí, tener estas cosas de que te digo que jugaba la pelota, andábamos con los pibes, viste, por todas las cuadras, corriendo, haciendo un montón de quilombo. Bicicleta. Claro, y eso lo veo con un poco de. Copadísimo. De un poco de ternura, viste. No sé cómo. ¿Viste? No va a pasar. Cuando mis hijos estén por ahí, no van a poder jugar la pelota. Y porque también casa, uno no solo extraña el momento, sino que se extraña a uno mismo, como era en ese momento también. O sea, claro. Extraña el ser joven, uno también. Sí, puede ser. La vitalidad de esa época. La vitalidad de ese momento. Yo no me explico todavía cómo hacen los pibes para quedarse despiertos, me mata. Pero bueno. Ya me mandaron a dormir. 9 de la noche. Bueno, vamos a hacer antes, una pequeña pausa. Queríamos decir que el 24, mañana, no, el sábado. Mañana es 23, vamos a estar tocando para ir por el barrio también, por la zona de Coghlan, ahí. En un bar que se llama El Descortés. Descortés. El Descortés se llama. Un bar nuevo que bueno, nos dan una posibilidad para tocar ahí. Vamos a estar tocando con unos amigos que se llaman Los Stutz, que hacen cover de Motorhead y de Riff. Qué guay. Y nosotros vamos a estar como abriendo la noche para ellos. Qué excelente. Así que, ¿y esto dónde es? ¿La dirección? Y se pasa por privado, no importa, ¿no? Lo pasa igual. Sí, Kramer y Congreso. Sí, venía Kramer y Congreso. Bien. Bueno, sí. Perfecto. Y el 24 van a estar sonando junto a Eudoxo, que son de Río Negro. Bien, eso es un... Pero el 24, o sea, es en La Pampa esa fecha. Ah, ¿se van a La Pampa? Sí, ¿no? Nos vamos a La Pampa. O sea, tocamos y el sábado nos vamos a La Pampa. ¿Qué no? Ah, bien. Ya llegás de Buenos Aires a La Pampa de un día anterior a tocar. Sí, justo estamos viendo con Cristian, ¿no? Y la página Facebook de ustedes. Uh-huh. Tienen bastantes seguidores también, eso que estamos viendo. Sí, fue todo un tema de que, por ejemplo, nosotros tratamos de ir a conocer bandas y conocer gente, vamos a programas de radio, o sea, queremos movernos. Tenemos videos, esos videos los filmamos fueron hechos de onda en Bolivia, cuando fuimos de gira, y el segundo en Ecuador, nos fuimos a tocar Ecuador. Ah, bien. Te traigo ahí un momento, quiero hablar de eso, apenas terminó, vamos a escuchar un tema ahora de Insignia. Y volvemos con este tema que me parece re interesante y que vamos a llevar para largo, para estar hablando. Dale, dale. We'll be right back. Políticas incumplidas, culpables de ese ferrocillo. Debo ver la vida a los trenes, a nuestro tren al sentido. Ferrocarriles, estábamos escuchando acá por Viento de Poder. Estamos llegando ya a la última parte, pero bueno, estamos viendo y te quiero preguntar cómo fue grabar Todo o Nada. Todo o Nada, el video. El video. Y lo grabamos, como te había dicho capaz antes de los temas. Sí, sí. Bueno, hicimos una gira en Bolivia con bandas amigas de allá. Uh-huh. Y la gente que nos hizo el aguante, que es una banda que se llama Bajo Tierra, sus miembros hacen dan clases de arte audiovisual, ¿viste? Ah. Entonces parte del intercambio era grabarnos un videoclip y lo hicieron con todos sus alumnos. Sus alumnos fueron, nos filmaron y editaron con ellos. Qué bueno. Sí, era como un trabajo, lo terminó haciendo como un trabajo práctico del colegio ese, porque era como un terciario, ¿viste? Y era así también hasta afuera de la ciudad, como en la ladera de un cerro, viste, en el lugar, y caían todos los alumnos y estaban filmando, haciendo el sonido. Sí, todo, Bolivia bueno. También tiene buenas bandas. Bolivia es una masa. Es una masa, Bolivia. Conozco una banda, Arcanos. Arcanos, sí, de La Paz. Sí, de La Paz. Sí, sí, tal cual. Sí, sí, buena banda también. Sí. ¿Esto, sí. ¿En qué parte de Bolivia fue esto? Esto fue en Cochabamba. En Cochabamba, bien. Sí, la gira que hicimos, hicimos, bueno, La Quiaca, como te contaba. Sí, sí. Después hicimos Sucre. Bien. Cochabamba, La Paz. Bien. Y ahí nos volvimos, derecho. ¿Cómo le cayó la altura de La Paz? No, bien, o sea, si querés hacerte el loco y salir corriendo por ahí, te vas a morir. Pero lo que pasa es que ya llegábamos, por ejemplo, ya desde Jujuy es más alta, entonces sí. Ya vas aclimatado, imagínate que fueron 12 días más o menos. ¿Mascaron coca? Sí, que no. Pero yo calculo que, por ejemplo, yo mucho no sufriría. No, no eso. Pasa que La Paz, no sé si fuiste, o sea, La Paz no, es como está metido como en un hoyo, todas las calles son en subida, vamos, bajada si te toca sí, para sí, algún lado, ¿no? Depende pero el sentido. Pero si querés subirla, sabes como te mata. Este festival fue grabado en el 2011 como parte del festival Uniendo Fuerzas. Sí, es como la idea con esta banda de Bolivia es hacer una especie de producción de shows e intercambio entre bandas de toda Latinoamérica. Esa es la idea que tenemos. Va a llevar mucho tiempo porque es gigante Latinoamérica. Y es difícil también encontrar bandas que piensen de esa manera, ¿no? De hacer un intercambio, o sea, no solamente de fechas, sino ir más allá. Ellos propusieron hacer un videoclip, nosotros le ofrecíamos grabar su disco acá. O darles todo el apoyo para difundirse acá, toda la difusión, le distribuimos el disco. Entonces como que esa es la idea también, o sea, lo estamos haciendo con una banda de Paraguay, también que se llama Viernes 13. Bien. O sea, hemos ido a tocar a Paraguay, ellos han venido acá, con bandas de Uruguay, estamos viendo también, o sea, ha salido buena onda, capaz que vienen bandas de Ecuador, o sea, está todo por verse, está todo ahí con muchas ganas de surgir, pero viste como o sea, el tema que hay mucha distancia entre los países, sí. ¿Viste? De kilómetros. Y como no somos empresarios de esto, o sea, no podemos pagar los pasajes y ellos tampoco nos pueden pagar a nosotros. Entonces como que es todo muy a pulmón y con muchas ganas y coordinar días de que te dejen del laburo salir. Pero o sea, a poquito se va dando. También, o sea, tema, ¿no? La historia esta de uniendo fuerzas de a poquito está ahí, bueno. Está latente, ¿entendés? Siempre se está dando con bandas de Bolivia ha estado bastante bastante frecuente dentro de todo, viste, y bueno, ahora vamos a ver si podemos abrir un poco el espectro a otros, ¿en a otros qué época países cayeron en Bolivia? 2010 y 2011. Pero no, ¿en qué épocas? ¿Verano? No, más tirando al invierno. La primera gira que hicimos en 2010 fue en mayo y la segunda fue en octubre. Igual hace frío en octubre. Sí, no, hace frío, en La Paz hace frío todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Es altísimo todo, viste, es frío todo el tiempo. Y bueno, este año ha venido Bajo Tierra, estuvieron tocando en marzo Bajo Tierra, fueron los que nos grabaron este video de todo nada. Estuvieron acá, otra banda de La Paz ha venido también, se llama Armadura. Bien. Muy buena banda también. Y así, eso está bueno, ir a otros lugares, como te decía antes, y conocer banda, gente. Hemos estado también en Ecuador también. Eso es lo bueno del metal. Sí, claro. Es bárbaro. Aparte que a mí, como soy fanático de esta música, descubro bandas que si no, no las conocería, sí, sí. ¿No? Y está re bueno. Aparte de que me gusta tocar, me gusta escuchar mucha música. Qué bueno. El palo metal. Y la verdad, la paso re bien cada vez que salgo. Sí, yo también. Que salgo de mi casa. O sea, que puedo ir a, como decía, no sé, ahora Chacarita o no sé, en Ecuador o en Bolivia, ¿no? La Pampa, donde salga la paso bien. Y va cambiando eso, lo sé, supongo que sí, que todas esas experiencias al final terminan trascendiendo en lo que va a ser la persona de uno, ¿no? Yo creo que sí, uno también uno va buscando eso, ¿no? Que estas cosas te vayan cambiando y te vayan como alimentando, ¿no? Totalmente. El espíritu. A mí me sirve para reafirmar que esto es lo que me gusta y que no voy a parar bien. Nunca. Este tipo de cosas, viste, no. O sea, son un montón. Un montón de cosas recopadas o momentos incómodos. Incluso en los momentos incómodos bien, es donde te decís, che, sí, estoy acá porque esto me gusta. Y esta noche vamos a tocar. Totalmente. Viste, okay. Y no. Después me pasa, o sea, veo gente que sube en el escenario y dice, ay no, poneme retorno acá, así, ¿viste? Se ponen, viste, empiezan con cosas, o sea, pero ya sí, como sí, que vos. Se van de mambo, viste, digo, no, ¿viste? ¿Qué le pasa? ¿Entendés? Pero vos, que uno que vivió esas cosas, claro. Otras movidas, sí. Yo no te salen ni a palos hacer así, no, ay no, retorno, bueno, el retorno es una, no anda, sí. Listo, loco, sacamos igual, sí. O sea, como que te cambia un poco la... O sea, la actitud sí. Con respecto a todo, sí. De qué es relevante, qué es importante y qué no son. Exactamente. Entonces, sí. Está bueno ser detallista, pero bueno, tampoco hay que ubicarse en dónde estás, ¿no? Claro, claro. Si estoy en obras, bueno, seré detallista, pero si estoy tocando en un bar, claro, tranca. O sea, lo que tiene que ser, o sea, depende sonemos bien, pero tampoco estar pidiendo cosas que no van a existir. Claro, viste, dando bien. Gracias por darnos el equipo de sonido, diría. Claro, y bueno, en algún momento es así. Y bueno, por algo estás tocando. Sí, o sea, totalmente. Tiene que ser así. Bueno, eso. Buenísimo. Bueno, realmente nos estamos yendo. Estamos ya... Sí, che, disculpen la demora. No, está todo bien, Julio. Realmente, vuelvo a decirlo, es un gustazo tenerte acá. Dale. Insignia es una de las bandas que nos ha... Muy, realmente el disco Insignia es muy recomendable para gracias, cualquiera que quiere escuchar justamente lo que vos decís, letras simples, directas, que hablan de distintos contextos, que bueno, fueron contemplados por las personas, y que quieran conocer una banda que realmente ha visitado y tiene experiencia de casi de un montón de lugares realmente. Kilómetros viajados. Sí. Esperemos que con los años sirvan para que cada vez la banda sea más convincente, ¿no? Para que sea más compleja, ¿no? O sea, o tenga idea, no sé, así como me gustan las ideas simples y directas, también me gustan las ideas complejas y las que resuenen, por ejemplo, ¿no? Como te digo, todo eso se va haciendo de todo lo que es uno, de la complejidad misma de ser humano, ¿viste? Sí, sí. De poder cometer errores y querer cometer errores, que es otra de las cosas que nos dice la condición humana y es recomprensible. Bueno, decilo las fechas que te vienen ahora. Fechas, tocamos mañana en el Descortés, ahí en la zona de Coghlan, sí. En Capital Federal, Cámara y Congreso. Después el sábado estaremos tocando en Santa Rosa, La Pampa. Y después tenemos en junio, vamos a estar tocando, ya te digo, en Moteros, que quedan ahí en Saavedra, no me acuerdo ahora la dirección, es la Ralde, la Crisólogo Larralde. Sí, Crisólogo Larralde, ahí en Platense sería la sede de Platense, ahí es, ahí está Moteros. Y el 7 de junio en la Cultura del Barrio, que queda en Villa Crespo. Sí, totalmente. Y después el 13 de junio vamos a estar tocando en City Bar, en bien. El cumpleaños de Sellar, que es una banda de la zona norte. Que, ahí, Martínez. Sí. Bien, bien. Están, festejan sus 23 años, creo, de existencia. Así que estaríamos ahí festejando con ellos. De vil existencia. Bueno, realmente un gustazo. Nos vamos con un tema Insignia. Gracias. Nada. Gustazo, realmente. Gracias por el espacio, ¿eh? Un gran aplauso. Esto fue Insignia por Viento de Poder. Dale. Gracias. Bueno, porque hoy es sobre ti, nunca tendrás.